Son la dueña de mi amor. Quiero tenerte para siempre junto a mí. Qué dulces horas de pasión y de ternura. Entre mis brazos tú temblabas de emoción. La luna curiosa de las nubes se asomaba y nos alumbraba junto al río abrumador. Desde muy lejos yo te canto con dulzura. Correntinita linda como se iba en flor. La distancia nos separa, nunca olvides que latiendo está por tu querer mi corazón. Desde muy lejos yo te canto con dulzura. Correntinita linda como soy buen flor. Y si la distancia nos separa, nunca olvides que latiendo está por tu querer mi corazón.